Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Ya lo decía Buda hace tiempo, que lo que tenemos que buscar a través del conocimiento es despertar, darnos cuenta que todavía mucha gente permanece dormida y no se está dando cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Y despertar es una gran metáfora de la transformación espiritual y es una palabra que yo creo que indica muchísimas cosas. Y muchos de los personajes de los que yo voy a hablar esta tarde aquí son gente que despertó, gente que tuvo esa valentía y también ese altruismo de dar lo mejor de sí mismo y de hacer que este mundo sea un poquito mejor. Y eso yo creo que es algo encomiable y es muy importante tenerlo en cuenta. Gracias. Mejor esta luz para poder vernos entre todos y también, bueno, poder ver un poco las imágenes que yo iré proyectando ahí. Pero bueno, es cierto que cuando uno habla de estos temas y el título «Personas y actos que mejoran el mundo», pues muchos de los que estáis aquí, y permitirme que os tutee, ¿no?, que haya esta confianza porque me siento en mi tierra, en Valladolid. Mira, os comento como anécdota antes de empezar ya mi charla, que bueno, ya son años los que llevo aquí, como comentaba antes Ángel, son 30 libros, son muchos años en la radio, tanto en la Rosa de los Vientos como actualmente, sabéis que dirijo el programa de La Escóbula de la Brújula, ya vamos por la séptima temporada, por lo tanto, soy un hombre de radio, pero soy un hombre que también ha dado muchas conferencias. No las he contado, pero os puedo asegurar que son muchas. Bueno, la primera conferencia de mi vida la di en Valladolid. Y la di cuando antes había un grupo, que por desgracia se disolvió ya hace unos cuantos años, que se llamaba el grupo Charles Ford. Y mi primera conferencia recuerdo que fue sobre abducidos. Me interesaba muchísimo el tema ufológico en aquel momento. Yo estaba estudiando la carrera de Derecho en la facultad que está en Valladolid. Y tenía también una colaboración en un programa de Radio Valladolid, y bueno, pues hacía mis pinitos, ¿no?, un poco con estas temáticas. Y la primera charla que me ofrecieron, que me dieron la oportunidad, fue eso, en Valladolid, hablando de los abducidos y de los temas que, bueno, me apasionaban en aquel momento. Así que, como veis, para mí Valladolid tiene muchísima significación, ¿no?, sentimental, histórica, y de muchos acontecimientos y muchas anécdotas que precisamente fraguaron el interés mío por todas estas temáticas. Luego ya me fui a Madrid y a partir ya de en Madrid pues ya me fui desenvolviendo en otros lugares y sobre todo como funcionario de carrera durante bastante tiempo hasta que pedí esa excedencia voluntaria de la que ha hecho mención Ángel. Bueno, pues nada, dicho esto, un poco para que veáis que me siento a gusto con vosotros. Ah, aquí estoy. Creo que el que está detrás no le hagáis mucho caso porque es mi alter ego. Dicho esto, empezamos. Pero antes de empezar, cuando hablo de personas que han hecho un gran beneficio por la humanidad, por este planeta llamado Tierra, ¿qué nombres os vienen a la cabeza? Me imagino que Teresa de Calcuta, ¿no? Puede ser. Gandhi, evidentemente, ¿no? Martin Luther King, seguro. ¿Alguno más? ¿Eh? También vienen muchos. Lo que quiero decir es que todos tenemos un concepto de esas personas que han hecho grandes cosas, que pueden ser dentro del mundo de la religión o del mundo del laicismo. No todos tienen por qué ser. Hay veces que, si hablamos de santos, evidentemente no, hay muchísimos santos que aportaron también ese granito de luz. Pero yo no voy a hablar de los más conocidos, no voy a hablar de estos que estamos citando, no voy a hablar de la Madre Teresa de Calcuta, no voy a hablar de Gandhi, no voy a hablar de Martin Luther King, no voy a hablar de personas que han desarrollado muchísimo en el mundo científico, como Einstein y como tantos, sino aquellos, algunos conocidos, otros no tanto, pero que con su labor, a veces anónima, a veces callada, con su labor intentaron mejorar su entorno, que a su vez, por un efecto multiplicador, vas mejorando el mundo. Porque nunca hay que pensar en a lo grande, como diciendo, bueno, yo voy a cambiar el mundo y voy a crear una revolución social, espiritual, que es lo que han hecho muchos líderes o muchos falsos mesías. No, muchas veces la transformación tiene que empezar por uno mismo. De nada sirve cambiar el mundo si antes no nos hemos cambiado nosotros, si antes no hemos despertado, si antes no tenemos una perspectiva totalmente clara de lo que queremos hacer, de por qué estamos aquí y a dónde nos encaminamos. Eso es fundamental. Por eso yo no voy a hablar de los grandes personajes. Vamos a poner, con vuestro permiso, si ya tenemos en pantalla. Acordaros que todos los años se conceden una serie de premios Nobel. Sabéis que hay 6 premios Nobel. Literatura, química, física, de fisiología o medicina, y también el de la paz. Y todo esto viene a raíz de un señor de Estocolmo, llamado Alfred Nobel, que él hace un testamento en 1895, él muere al año siguiente, en 1896, y 4 años después se instauran, se crean los premios Nobel, estos 6 premios Nobel. Dejó de lado las matemáticas, y las matemáticas se premian por otro tipo de galardones. ¿Y por qué él hace los premios Nobel? Él hizo muchas patentes, fue un gran inventor, muchas patentes, es más conocido por el inventor de la dinamita, pero él también inventó muchos cañones, por ejemplo, muchas armas y otro tipo de artilugios, no necesariamente bélicos. Pero él, en la última etapa de su vida, y en este testamento queda reflejado, él se arrepintió de haber inventado determinados artilugios, como era la dinamita, porque eso, en lugar de haber sido un beneficio para la humanidad como él quería, porque ese tipo de elementos pues sirve para prospecciones mineras y cosas similares, él se dio cuenta que se había utilizado para la guerra, para que murieran muchísimas personas. Y claro, al morir tanta gente, él tuvo ese remordimiento de que en parte él era culpable de haber generado mucho más sufrimiento en la humanidad. Y bueno, como era inmensamente rico en aquella época, pensó que ya que había ganado dinero de esta manera, y a veces con ese sufrimiento de las personas y con las personas que murieron a través de la dinamita, que tendría que hacer algo antes de irse. Él ya sabía que estaba tocado por la parca, por la muerte, y quería hacer algo. Algo que tuviera una cierta trascendencia o algo que le redimiera. Y pensó en crear este tipo de premios para mejorar a nivel científico y a nivel humanístico a esta humanidad. Y uno de los premios es el Premio Nobel de la Paz, que se empiezan a otorgar en 1901. Por tanto, es importante que tengamos esto en cuenta, porque de un inventor, de alguien que no tenía mucho interés en mejorar la situación espiritual, sino más bien su situación financiera, como Alfred Nobel, al final, con el tiempo, y todavía se siguen dando, ha creado un antes y un después en la forma de tratar estos premios. Porque, tal como dicen las cláusulas del Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, se hacen para aquellos gestos, para aquellas personas que hayan generado una fraternidad en este país, en este mundo, para que el altruismo sea una especie de moneda de cambio. Y bueno, y una vez que ya están instaurados, hay varios premios Nobel, se concedieron, ahí tenéis multitud de ellos, ¿no? No voy a hablar, por supuesto, de todos ellos, pero sí voy a rescatar 2 premios Nobel de la Paz que me parecen significativos por la gran aportación que luego ha tenido a lo largo de los años. Ahí tenéis muchos, algunos premios Nobel de la Paz totalmente merecidos y otros premios Nobel de la Paz totalmente inmerecidos. Yo creo que en la mente de todos vosotros estarán o habéis hecho vuestras quinielas de cuál fueron los merecidos y cuál no. Cuáles son aquellos que se otorgaban por meras cuestiones estratégicas y políticas y cuáles son aquellos que se entregaban realmente por merecimiento íntimo y totalmente justificado de las personas que hicieron esos grandes gestos de amor. Bueno, pues uno de ellos es este señor, Henri Dunant. Henri Dunant, un personaje suizo, un comerciante que tuvo una especie de epifanía o de revelación, no espiritual, no porque se le apareciera la Virgen, no porque se le apareciera el Padre Pío o cualquier personaje del mundo religioso, ¿no? Él era comerciante, también preocupado por ganar dinero, por su subsistencia, pero en un momento dado, bueno, es el creador de la Cruz Roja Internacional. Lo que os voy a contar es cómo surge la creación de la Cruz Roja Internacional y luego su variante de la Media Luna Roja Internacional, ¿no? Tanto para los países musulmanes como para los países cristianos. Bueno, pues ocurre en un momento muy determinado. Él, dentro de sus travesías por Europa, él llega a un lugar donde no tenía que haber estado, pero que lo que ve le crea una sensación horripilante. Es ni más ni menos que la batalla de Solferino en el norte de Italia. La batalla de Solferino, que es el 24 de junio de 1859, es una contienda que se está produciendo por la reunificación italiana. Por lo tanto, está, por una parte, las tropas prusianas del emperador Francisco José, por otra parte están las tropas francesas de Napoleón III y por otra parte están los piamonteses, los italianos, que también se dieron de torta. Los franceses y los piamonteses estaban aliados contra los prusianos. Bueno, al final, en esta batalla pierden los prusianos, os voy a comentar aquí los pormenores históricos, pero la realidad es que esta batalla deja un saldo de 40.000 muertos. 40.000 muertos entre prusianos, piamonteses y franceses. Y Henri Dunant pasó por allí. Es decir, él no participaba en la batalla, él no era ningún soldado, pero sí ve lo que ocurrió, vio las consecuencias, vio los muertos, vio los heridos, vio el desastre, el sufrimiento, la sangre, el dolor, y vio que no había medios para solventar el dolor y las heridas de las personas que estaban agonizando, y que muchos estaban muriendo porque no había una unidad móvil que pudiera llegar allí a tiempo para poderles salvar. Y se dio cuenta de que la batalla, que cualquier batalla es muy salvaje, con independencia de las justificaciones que hayan tenido los dirigentes, es muy salvaje, que muere mucha gente, pero le parecía inconcebible que aquellos que no habían muerto, que aquellos que estaban heridos, tuvieran que morir necesariamente, sencillamente porque no había una asistencia médica urgente y totalmente correcta para las circunstancias que se pedían en ese momento. Estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando de la Edad Media, no estamos hablando de épocas pasadas. Y en el siglo XIX todavía la gente se moría porque no había un médico, un enfermero, o no había las medicinas básicas para que esos heridos pudieran llegar sanos y salvos a el primer puesto militar y médico. Era inconcebible. Y él se queda traumatizado. Se queda tan traumatizado Henri Dunant que desde ese momento todo su dinero, todo su esfuerzo lo dedica precisamente para esto. Para crear una concienciación social de la gente y sobre todo de los países que estaban en contiendas bélicas para que no volviera a ocurrir lo que él vio en la batalla de Solferino. Para que no muriera tanta gente. Porque a lo mejor de esos 40.000, a lo mejor unos 5.000 o más se pudieron haber salvado si hubiera habido las medidas sanitarias o higiénicas con la rapidez y la celeridad que se preveía. Y él escribe todas estas reflexiones en un libro. En este libro, que se ha convertido ya en un referente, que son los Recuerdos de Solferino, él no sabía escribir, no tenía habilidades literarias, pero este libro lo escribió y se lo dio a sus, como un poco a su gente, ¿no? A personas que estaban concienciadas también con esta misma idea. Personas que estaban horrorizadas, no tanto con la guerra, sino con las consecuencias que generaba la guerra. Y este libro al final se acaba publicando, y esto poco a poco va concienciando a distintos países y se dan cuenta, y dicen, pues es verdad, hay que hacer algo. Y él es un poco el promotor de esta incipiente Cruz Roja Internacional, hasta el punto de que en el año 1901, es decir, el primer año que se concede el Premio Nobel de la Paz, se lo dan a él, Henri Dunant. Por cierto, Henri Dunant, al final, lo que son las cosas, no tuvo los apoyos que él hubiera necesitado. Esa ONG internacional se crea, pero al final él, todo su dinero, lo dedica a estas obras totalmente altruistas, y al final él acaba muriendo de hambre, acaba en la más absoluta miseria. Ni siquiera el premio Nobel, ni siquiera la dotación económica del premio Nobel le sirvió para evitar la indigencia. Otro premio Nobel. ¿Sabéis quién es este hombre? Un alemán llamado Albert Schweitzer. Posiblemente no os diga nada este nombre, pero es uno de los grandes genios que ha tenido esta humanidad. Vamos a poner esta humanidad en el siglo XX, ¿vale? Era una persona que tuvo 4 carreras, que tuvo una formación académica increíble, 4 carreras, todas ellas de ciencias, una persona muy interesada por el conocimiento empírico de este planeta, pero en un momento dado él tiene también otra revelación, no porque haya visto ninguna batalla, sino sencillamente porque se da cuenta de que él vivía estupendamente, que él podía vivir sin ningún tipo de problema. Además, era un gran violinista, es un experto en Juan Sebastián Bach. Es decir, podía dedicarse a lo que quisiera y vivir cómodamente, pero se da cuenta de que no todo el mundo vive cómodamente, de que no todo el mundo ha tenido la suerte o el privilegio que ha tenido él de tener una carrera, de tener un puesto de trabajo, de tener un sueldo, de tener una familia. Y entonces empieza a estudiar teología y se hace pastor protestante. Y dice, yo aquí en Alemania no pinto nada. Estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Y dónde se va? Este hombre se va a Lambaréné, a Gabón, África, a cuidar a los más desfavorecidos, a sabiendas que todos sus títulos, todo su prestigio, todo su dinero, allí no le va a servir de nada. Allí solo está él, con sus manos, con su energía, con su fuerza, con su voluntad y con sus conocimientos, porque una de esas carreras, de esas 4 carreras que os he dicho, era la de medicina. Y él sabía que esos conocimientos eran baldíos, eran estériles, solo dando clases diarias en su facultad, en su universidad alemana. Él quería que esos conocimientos sirvieran para algo más, pero también quería, desde su punto de vista, salvar almas. Por eso él se hace pastor protestante. Y se va a Lambaréné, y se va a Gabón, y se va con los más pobres, los más desprotegidos, los más miserables, sabiendo que él allí ya no es reconocido por nadie. Ni siquiera quiere que se le reconozca este mérito, este esfuerzo. Quiere que sea una labor callada. Aún así, él ya tenía mucha repercusión social, mucho mérito, mucha fama en aquel momento, y todo lo que estaba haciendo en Gabón, en las aldeas, imaginaros, para ayudar médicamente, para crear también pozos de agua, en fin, para que la gente no muriera, y no muriera sabiendo que él tenía los conocimientos y las medicinas necesarias para que no murieran estos niños, estas madres o estos adultos. Y evitó muchísimas, muchísimas muertes gracias a su esfuerzo. Pero claro, su labor, a pesar de que era callada, a pesar de que él no quería que tuviera una repercusión social, se supo en Europa, y al final fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1952, que no lo pudo recoger ese año, tuvo que esperar 2 años más porque no quería dejar solos, no quería abandonar a los niños de Lambaréné de Gabón. Y entonces pospuso la entrega del premio 2 años más. Este era Albert Schweitzer, alguien que fue capaz de decir esta frase que yo de vez en cuando utilizo. Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Y él lo decía, siempre hay que tener motivación, ganas de hacer las cosas, trabajar por el bien de los demás, no solo trabajar por el bien de uno mismo. Él también, yo he cumplido hace muy poquito 60 años, entonces en mi página, en mi muro de Facebook, puse una frase también de Albert Schweitzer. Y puse una frase que él dijo hace ya años, que decía, a los 20 años cada uno tiene el rostro que Dios te ha dado, a los 40 años tienes el rostro que la vida te ha dado y a los 60 años tienes el rostro que te mereces. Y yo decía, espero que mi rostro a los 60 años sea merecedor de la experiencia y muchas veces de lo que intentamos transmitir. ¿Cuántas veces ha dicho, ¿no?, que el rostro es un poco el reflejo de nuestra alma? Bueno, pues, en definitiva, a veces las arrugas o no arrugas, lo importante es que las arrugas estén en la piel, que estén en el rostro, que estén en el cuerpo, no en el alma, porque cuando haya arrugas en el alma, eso quiere decir que no lo estamos haciendo bien, eso quiere decir que nos hemos derrotado, eso quiere decir que al final todos nuestros talentos, todo lo que somos capaces de hacer, no lo hemos desarrollado plenamente. Bueno, pues Albert Schweitzer es un ejemplo de que tenía mucho talento, que tenía muchos conocimientos, pero también tenía un corazón amplísimo. Tan grande, que al final, y eso que vivió casi 90 años, tan grande que quiso pasar el resto de su vida, y fueron muchos años, pues precisamente viviendo con los que no tenían nada, con aquellos que se merecían mucho ese amor, ese cariño que Occidente les estaba denegando. Y muchas veces también hemos oído hablar, si nos vamos un poco más cerca ya en el tiempo, con la fatídica Segunda Guerra Mundial, y conocemos, ¿no?, la lista de Schindler, claro que sí, pero sabéis que ha habido otro Schindler también. Entonces, lo interesante, es cierto que alguien tiene que ser reconocido y alguien le tiene que hacer una película, como pasó con Schindler, este alemán, además, que ayudó, fíjate, ni más ni menos que a 1.200 judíos, ¿no?, a librarse del holocausto, pero es que ha habido otros Schindler, y otros Schindler que eran españoles. Es decir, aquí hay unos cuantos que eran también extranjeros, como Proper, como Hohenfelsen, pero ahí abajo veis que está Sanbrief, Ángel Sanbrief, el ángel de Budapest, como le llamaban. Él trabajó para la embajada de Hungría y gracias a sus contactos, gracias a sus referencias, aquí tenéis los Schindler españoles, no fue uno solo, pero bueno, cito solo el caso de Ángel Sanbrief, porque gracias a las influencias y sabiendo las injusticias que se estaban cometiendo por el régimen nazi contra los judíos, él hizo lo posible con sus influencias, con su fábrica también, porque él tenía también fábrica, con una serie de pasaportes y de documentación que fue entregando a distintos judíos, que intentó acreditar que eran sefardíes, porque había todavía una antigua ley, un real decreto antiguo, muy antiguo, de los años 20 en España, donde se les daba inmunidad a los que eran judíos sefardíes. Y él utiliza esa especie de recurso jurídico de picaresca para intentar salvar a muchos judíos, y no fueron 1.200 como Schindler, sino que llegó a salvar a 5.000 judíos. Por eso se le llama el ángel de Budapest, y por eso muchas veces su labor quedó callada. Ha empezado a ser reconocida hace muy poco tiempo, nadie había oído hablar de Ángel Sanbrief, sabiendo que ese tipo de acciones, ahí te estabas jugando la vida, ahí te estabas jugando la vida, porque si eso lo hubieran sabido las autoridades nazis de aquel momento, pues imaginaros el fin que hubiera tenido. Y aún así lo hizo por ese desprendimiento, por ese amor hacia personas que saben que estaban siendo ejecutadas injustamente solo por el hecho de ser judíos. Y como él, hubo multitud de personas, pero bueno, Ángel Sanbrief yo creo que es un representante digno de también estas personas que hicieron lo posible, a una costa de su vida, de intentar que este mundo fuera un poco mejor. O el caso de Desmond Dash, escribe dos, pero es un personaje norteamericano que nació en Virginia. Y a lo mejor ahora no suena para nada este señor, pero hay una película que luego os pondré en la carátula que le hizo conocido hace muy poco tiempo, hace unos pocos años, gracias a Mel Gibson. Bueno, pues este chaval, porque era un jovencillo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, está considerado el primer objetor de conciencia de Estados Unidos. Ser objetor de conciencia en Estados Unidos cuando empieza, bueno, no cuando empieza, sino cuando Estados Unidos se mete de lleno en la Segunda Guerra Mundial, que ya sabéis que es con el ataque de Pearl Harbor en 1941. Bueno, pues entonces ahí se empiezan a reclutar, y lo que había era que gente se reclutaba voluntariamente para ir al frente de batalla, los soldados. O sea, era impensable que alguien como Desmond Dash fuera allí y dijo, yo me quiero alistar, pero no quiero tener un arma. Dice, ¿cómo puede ser? Dijeron, ¿cómo? ¿Que te quieres alistar para pelear en alguna de las batallas de la Segunda Guerra Mundial y no quieres tener un arma, no quieres disparar un tiro? Dice, no. Yo creo que puedo aportar mi ayuda de otra manera. Bueno, estuvo a un tris de que le fusilaran. A un tris. Él alegaba que era adventista, era cristiano adventista, que él no podía matar a nadie y que él se ofrecía voluntario, pero para ayudar. Él era una especie de enfermero paramilitar y dice que iba a aportar todos sus conocimientos para ayudar. Bueno, tuvo miles de problemas, ya digo, estuvo a punto de que le fusilaran, de que le apartaran, fue el hazme reír, imaginaros, de todos sus compañeros, como diciendo, bueno, ¿y este dónde va? Si este no sabe ni siquiera empuñar un arma, ¿dónde va? Bueno, pues al final, y aquí os pongo la referencia, al final le llevan al frente del Pacífico, el Pacífico Sur, a la batalla de Okinawa, a una isla, al río Ryuk, y ahí es donde tiene que enfrentarse junto con sus compañeros a las tropas japonesas. ¿Os suena esta película? Está basada en su vida, más que en su vida, en esa etapa de su vida que se comportó como un héroe. ¿Por qué digo que se comportó como un héroe? Imaginaros estar en un frente de batalla con los japoneses o con los nazis, estaba igual. y no tener un arma. Cuando ellos tienen que defender un promontorio en esta isla, ¿no?, de Ryukyu, en Okinawa, y claro, todos sus compañeros tienen fusiles, tienen armamento, tienen granadas, él no lleva nada, solo lleva un botiquín. Habían hecho incluso apuestas de que este hombre no iba a pasar de la primera oleada. Dice, bueno, este se lo van a cargar, evidentemente, porque como nunca va a coger un arma, pues se va a dejar morir, y con lo cual pues aquí se acaba la historia de Desmond Dash. ¿No? Es como si estuviera protegido este hombre. Mueren muchísimos de sus compañeros en esa oleada, ¿no?, donde los japoneses están defendiendo su bastión territorial, esta isla. Él no muere, pero lo que hace es que cada vez que ve a algún herido, le ayuda a recogerlo, a rescatarlo y a llevarle a una posición segura. Pero llega un momento en que la oleada, la ensalada de balas de los japoneses es tan bestial que tienen que hacer una retirada forzosa los marines norteamericanos. Y él se queda, porque él había sido herido. Él había sido herido, no tenía capacidad de replegarse, tenían que bajar, imaginaros, una especie de bastión, y tenían que descender, ¿sabes? Y la parte de arriba, que es donde estaban los japoneses, es donde estaban arrasando a todo norteamericano que veían. Estaba lleno de muertos, muchos heridos que no podían replegar, que no les podían rescatar porque había que bajar con unas cuerdas hasta terreno seguro, y estaba Desmond Dash también herido. Claro, ya daban por perdido a todos los que estaban arriba, porque subir arriba era totalmente casi imposible y era una misión suicida, porque estaban esperando los japoneses arriba precisamente para machacarles. Y la gran sorpresa, poco a poco, claro, por supuesto a Desmond Dash también le daban por muerto, ¿no? Ya pensaban, bueno, ya está, este no ha sobrevivido. Y se dan cuenta de que a lo largo de la noche, poco a poco, van bajando heridos de la empalizada, de la parte de arriba. Y nadie sabe muy bien, pero van bajando los heridos. Con una cuerda, con una especie de poleas que se fabricó, van bajando. Y se quedan sorprendidos. Y baja uno, y dos, y cinco, y diez. Que los van desatando, y otra vez la cuerda, alguien la recoge. No saben quién es el que está recogiendo esa cuerda. No saben quién es el que está haciendo este gesto heroico. Y son 10, y son 20, y son 40, y llegan a ser 75 personas. 75. Al final ya hay una ofensiva, ya suben cuando ven que las condiciones son más favorables y acaban conquistando esa isla, ese promontorio dentro de la batalla de Okinawa. Y ahí es donde descubren que realmente el ángel humano que estaba haciendo esa misión, jugándose su vida cada vez que tenía que buscar a un herido, atarle una cuerda y bajarle por el promontorio a pulso prácticamente, sabían que fue Desmond Dash. Por eso hasta el último hombre. O sea, hizo algo que nadie se podía imaginar y todo el mundo le reconoció que él hizo mucho más que cualquier otro que hubiera tenido un fusil o cualquier otro que hubiera matado a 10 o 15 japoneses. Él salvó la vida de 75 personas que estaban totalmente desahuciadas porque sus propios compañeros no pensaban subir a ayudarles. ¿A qué le tenéis ya de mayor? Este hombre, bueno, pues es consecuencia de las heridas que sufrió en la Segunda Guerra Mundial, perdió un pulmón, cogió tuberculosis, pero aún así sobrevivió lo suficiente como para que su frase famosa, que es la que aparece también en la película, dice, señor, dame uno más, ayúdame a salvar a uno más. Cada vez que salvaba a uno, él sacaba fuerzas, no se sabe dónde, para volver a salvar a otro. Y eso es algo que dejó entusiasmados a aquellos compañeros que no daban un duro por él o no daban un dólar por él. Sencillamente para que veáis un poco cómo el heroísmo, cómo la fe cristiana de este hombre, que estaba totalmente imbuido en la iglesia adventista, él pensaba que Dios le estaba protegiendo y que Dios le había puesto allí para cumplir esta misión. Un poco lo que le pasó al padre Damián. Solo he querido poner un ejemplo de un santo católico, pero que me parece muy significativo. ¿Conocéis un poco la historia del padre Damián? Cómo al final él voluntariamente se va a la isla de Molokai, en el archipiélago de Hawái, para hacer algo que nadie quería hacer. Esa isla de Molokai se había quedado como una leprosería, todos los que iban a morir allí los dejaban abandonados, pero también querían ayuda espiritual, querían que hubiera un sacerdote. Él se presta voluntario a ir a Molokai, y al final, también como una especie de protección, tenía que haber cogido la enfermedad cuanto antes, porque él tocaba a los enfermos, él ayudaba a los enfermos, él trabajaba con los enfermos, y aún así no se manifiesta la enfermedad hasta más casi 20 años desde que está en la isla. Es algo increíble. Y eso ayudó a que las condiciones higiénicas y sanitarias de aquellos enfermos de la enfermedad de Hansen, que es la lepra, pues pudieran tener una dignidad que hasta ese momento se les había denegado, tanto por las autoridades civiles como las eclesiásticas. Bueno, pues el padre Damián, porque sí, porque estaba convencido, él pensaba que su misión era esa, y si nadie iba a Molokai, él tenía que ir. Al final, con el tiempo, bueno, se convirtió, sabéis que es el belga más importante. Cuando hicieron una lista hace unos pocos años en Bélgica de la persona más representativa, más carismática de todos los belgas, llegaron a la conclusión, y por unanimidad, que era el padre Damián. Tiene mucho reconocimiento allí, muchas estatuas, muchas calles, sencillamente porque se dieron cuenta de que alguien que se podía haber negado perfectamente porque nadie lo obligó, quiso hacer ese gesto de amor altruista hasta el punto de que él también, al final, acabó muriendo de lepra. O el caso de Edward Jenner. Este me imagino que es más conocido. Gracias a él, esto es muy importante, se ha hecho un cálculo estimado, es el que descubre la vacuna contra la viruela, gracias a él se ha hecho un cálculo estimado de que gracias a esa vacuna se han salvado 560 millones de personas. 560 millones de personas. Porque creó una vacuna. En el siglo XVIII la viruela era una enfermedad terrorífica, arrasaba, tanto como la peste, y no había una cura. Y él, Edward Jenner, que estaba una localidad, que estaba como médico rural en una localidad inglesa, se da cuenta de una cosa muy, muy llamativa. Hay una viruela que se llama la viruela de las vacas, de ahí lo de vacuna. La viruela de las vacas es una viruela más benigna, te crea fiebre pero no te mata. Y él vio que las que ordeñaban las vacas no moría de la viruela, cosa que sí moría el resto de la población. Entonces él se da cuenta de que hay una relación causa-efecto. Y entonces, al final, ve que si las que ordeñan las vacas no mueren de viruela, es porque algo las está protegiendo. Bueno, pues consigue inocular un poco lo que era la viruela de las vacas a personas que estaban sanas para ver un poco el efecto. De hecho, el primer experimento que se hizo fue con un niño de 8 años que estaba sano, le inocula con una especie de incisiones que le hizo en la piel esa viruela vacuna. El niño lo pasó fatal, pero no muere. Y luego, cuando ya sana, al cabo de un par de semanas, le inyecta lo que es la enfermedad, lo que es la viruela propiamente dicha, y no muere. Entonces ahí es cuando se da cuenta de que realmente ha encontrado el antídoto, que ha encontrado la vacuna, y de ahí que se llame la vacuna. Bueno, pues eso, este hallazgo, que por cierto, no se lo quiso reconocer la Sociedad Médica Londinense, que la Royal Society de Londres tampoco le quiso reconocer porque decía que, bueno, que eso era casualidad y que no se había probado científicamente. O sea, estuvo en un tris de que la vacuna de la viruela no tuviera ningún tipo de predicamento y que se hubiera desechado, con lo cual la gente hubiera vuelto a morir a mansalva, ¿no? Miles y miles de ellos. Al final sí se le reconoce, incluso a final de siglo, porque estamos hablando cuando descubre la viruela oficialmente es en 1896, y justo 4 años después, cuando ya por fin se dan cuenta, tienen que caer los médicos, porque claro, los médicos, dentro de ese sistema corporativo que había en la Inglaterra de aquella época, no querían atribuirle el mérito a este hombre, que en el fondo era un médico rural. Entonces le pusieron todo tipo de pegas y le insultaron y le denigraron. Pero él, R.K.R., estaba convencido que había descubierto precisamente la causa de evitar muchas muertes. Bueno, al final ya el Parlamento inglés le dio una pensión y gracias a esa pensión estuvo viviendo los últimos 20 años. Pero, ya digo, Edward Jenner, que aquí en España a lo mejor no es demasiado conocido, hizo una gran labor a la humanidad sencillamente por evitar tantas y tantas muertes. Cosa que luego hizo alguien español, y como tal, como español, menos reconocido que Edward Jenner. Tenemos esa mala costumbre aquí en España, ¿no?, que cuando aparece un genio, normalmente se le ignora y se le olvida. Bueno, ¿cuántos conocéis a Francisco Javier Balmis, la famosa expedición Balmis? Este era un alicantino que, gracias al descubrimiento que hizo Edward Jenner, él dice, a ver, en España, en aquella época, estamos hablando de la época de Carlos IV, también se moría mucho de viruela y hacía falta que esa vacuna llegar a más lugares. Y España, por entonces, era una gran potencia. Teníamos territorios en ultramar, que se llamaba, ¿no? Ultramar, que era todo lo que era América, pero también en Filipinas y también en otros sitios que fue derivando esa expedición Balmis. Y cuando digo la expedición Balmis es que es la primera expedición filantrópica médica que se organiza en la historia de la humanidad, que sale del puerto de La Coruña con un navío, con la fragata de María Pita, como así se llamaba, sale él con Isabel Zendal, una enfermera que se prestó voluntaria a eso, con su propio hijo también, con 22 niños que iban, precisamente eran niños sanos, donde se les iba inoculando la viruela, precisamente como portadores vivos, para que no había, por supuesto, os podéis imaginar, en aquella época, estamos hablando de 1803, no había elementos para conservar este tipo de vacunas. Entonces, ¿cómo se llevaba a través de los niños? Bueno, con un sistema que no os voy a contar ahora, pero que era muy ingenioso precisamente para que llegara sana y salva la vacuna a los territorios de ultramar, y por eso se salva a muchísima gente, tanto en Colombia, en Venezuela, como en México, la Nueva España, que se llamaba entonces. Pero luego se extiende también a Filipinas, luego se extiende a China, luego se extiende a distintos lugares del mundo, porque él también lleva 2.000 libros de cómo había que tratar la enfermedad y cómo había que poner la inyección. Porque él traduce, una traducción que él hace del francés, de cómo se tiene que desarrollar el procedimiento médico para evitar que la gente muera de viruela. Por lo tanto, lleva la vacuna con estos niños, que poco a poco, uno de los niños, ese es, te digo, el hijo de esta mujer, de Isabel Zendal, y Carlos IV estaba tan sensibilizado porque una de sus hijas, la infanta María Teresa, murió de viruela a los 3 años. Entonces querían que esto tuviera una cierta repercusión. Y a fe que la tuvo, porque gracias a esta expedición Balmis, de la que casi nadie tiene constancia, aquí tenéis el recorrido que hizo, que recorrió prácticamente todo el mundo, gracias a esta expedición Balmis, llevando la viruela, llevando la vacuna de la viruela, salvó a millones y millones de personas. No se ha podido evaluar el número, pero os podéis imaginar. Balmis, nada, prácticamente ha pasado sin pena ni gloria, no se le reconoce nada, salvo alguna estatua que tiene en una localidad alicantina, y poco más. Pero, sin embargo, el mérito yo creo que es importante y, sobre todo, hay que destacarlo y rescatarlo, ¿no?, en charlas como estas. Como le pasó, por ejemplo, a Maurice Hilleman, también un personaje interesantísimo, porque gracias a él, se han salvado millones y millones de personas. Dicen que es la persona que más seres humanos ha salvado en el siglo XX, porque es el descubridor de las vacunas más importantes de las cuales tenemos constancias, aparte de la viruela que ya acabo de comentar de Edward Jenner. Pero todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la hepatitis A, con la hepatitis B, con las paperas, con muchas enfermedades que por suerte ahora están erradicadas, él fue el descubridor de 53 vacunas, 6 de las cuales son fundamentales precisamente para que ahora podamos vivir con una cierta tranquilidad sin tener siempre esa espada Damocles que eran estas enfermedades. Que murió hace muy poquito, en el 2005. ¿Quién ha oído hablar de este hombre? Muy poca gente. Sin embargo, gracias a él, a lo mejor muchos de los que estamos aquí, estamos viviendo. O el caso del doctor Pagés. ¿Habéis oído hablar de Fidel Pagés? ¿Alguien que levante la mano? Fidel Pagés. Nacido en Huesca. Pero a lo mejor muchos de los que estéis aquí, o muchas en concreto, si habéis utilizado uno de sus descubrimientos. Si os hablo de la epidural, pues él fue el que en junio de 1921, ahí lo tenéis, en la revista de la Sanidad Militar, aparece este artículo de Fidel Pagés, donde se habla de la anestesia metamérica, como él la llamaba, que era la anestesia epidural. Él tuvo, por desgracia, tuvo que contemplar el desastre de Anual en el año 1921, y eso le dio pie para saber que se podía aliviar también ciertos sufrimientos. Y esa anestesia, que sabía que, bueno, que te anestesiaba la parte inferior de tu cuerpo, servía para ayudar a muchísima gente, que luego se ha utilizado, dentro de las muchas cosas que se ha utilizado, sobre todo para los partos, ¿no? Por desgracia, Fidel Pagés, 2 años después, en 1923, tuvo un accidente de coche y murió con 36 años. Pero pudo haber descubierto muchísimas más cosas. Entre ellos también hizo lo que eran los lugares de las tiendas de campaña militares, con lo de Anual y en el norte de Marruecos, para evitar eso que en su momento Henri Dunant detectó, que los heridos fueran cuanto antes a un lugar que se les pudiera abastecer y que se les pudiera dar los primeros auxilios médicos. Bueno, pues Fidel Pagés eso también lo hizo en España con la guerra esta de Marruecos a principios del siglo XX. Pero sobre todo, por lo que es reconocido, y por eso lo he querido traer aquí, es por esa anestesia epidural, donde prácticamente pasó desapercibido y también ha salvado no solo de sufrimiento, sino también de muchísimas vidas. Ahí tenéis otra de las imágenes de un hombre que hay muy pocas fotografías de él. O de Mónico Sánchez, Fijaros qué otro personaje os he traído. Otro genio español, otra persona que hizo muchísimo bien por la humanidad y que si hiciéramos una encuesta por ahí, pues de Mónico Sánchez nadie sabe nada. Hombre, un poco más en Piedrabuena es la localidad de Ciudad Real donde él nació, que por cierto fue el primer pueblo que se electrificó en España. ¿Por qué? Porque era un conocedor, ¿no?, de la electricidad, él hizo sus pinitos sobre todo en Francia, pero sobre todo porque inventó un aparato de alta frecuencia que eran unos rayos X portátiles. El que tú inventes unos rayos X portátiles a principios del siglo XX, ¿sabéis para qué sirvió? Por ejemplo, para que en la Primera Guerra Mundial, todas esas radiografías para saber dónde estaba la rotura, dónde estaba la bala, eso salvó muchísimas vidas. Hasta el punto de que en España no le hicieron ni caso, pero en Francia compraron más de 60 máquinas de estas, más de estos rayos X portátiles, y una de las que lo utilizó precisamente para salvar la vida de los soldados de la Primera Guerra Mundial, de los soldados franceses, fue ni más ni menos que Marie Curie. Y gracias, y se lo reconocieron, porque además le dieron la medalla del mérito, el gobierno francés, gracias al aparato de Mónico Sánchez. Esos rayos X portátiles que tú los podías llevar y no había que desplazar al enfermo hasta un lugar para colocarle allí. Bueno, pues un invento que ha pasado sin pena de gloria y ya digo que salvó miles y miles y miles de vidas. Y por ir por otras cosas ya para no enrollarme mucho con este tipo de inventos que para mí son geniales, pero que yo creo que hay que reconocer el mérito, ¿no?, de los que lo hicieron y sobre todo de aquellos españoles que también aportaron ese granito científico, pero también granito de luz. ¿Habéis oído hablar de esta mujer, de Ama? Una mujer que da abrazos. Fijaros, no hace falta ser un gran inventor, no hace falta ser un científico, no hace falta ser un gran médico. Hay veces que tú puedes ayudar a mucha gente, sencillamente, dándole un abrazo. Y esta mujer se dio cuenta de eso. Tuvo una revelación cuando era muy joven. Se le apareció la diosa Devi, la diosa maternal del hinduismo, y ella en ese momento se dio cuenta de cuál era su misión. Sus hermanos no la entendieron, de hecho la echaron de casa, estuvo viviendo como una mendiga durante muchísimo tiempo, de lo que le daban la gente, pero ella tenía muy claro que ella estaba conectada con el amor universal y que ella no tenía carrera, no tenía grandes conocimientos, no tenía dinero, pero que podía dar lo que mejor sabía dar, y de eso sí tenía mucho, que era amor y compasión, dentro de su mentalidad y de sus creencias hinduistas. Y llegó un momento en que solo se dedicó a eso. Cuando crea su ashram en la India, acuden miles y miles de personas solo por el hecho de ser abrazados por esta mujer. En ese momento su nombre hindú lo cambia por el de Amma, que es un poco como la sensación plena de que ella es un poco el vehículo, la transmisión de la gran diosa madre para transmitir confort, amor, espiritualidad a aquella gente que se acerca a ella para necesitarlo. Los abrazos duran nada, 15, 20 segundos, no más. Luego le da un caramelo y le da un pétalo de una rosa, como recuerdo. Y la gente que ha pasado por esa experiencia, por esa especie de acunamiento, ¿no?, con ese abrazo, que es más que un abrazo, es una proyección de energía, la gente se siente reconfortada. Y sencillamente, con esas miles de personas, de hecho cuando estuve en Barcelona hace poco, pasaron 19.000 personas por allí, 19.000 haciendo cola, solo para que le dieran un abrazo. Bueno, muchas veces esos, los gestos de amor pueden ser estos, sencillamente. Y es verdad que ella siempre se ha considerado una mujer elegida. De hecho, los propios gurús, los maestros espirituales de la India, la consideran como una maestra ascendida, es decir, como alguien que realmente está tocada por la divinidad. Pero ahí está. Por eso lo he querido traer un poco, ¿no? Porque hay muchas formas de hacerlo. Porque también es una mujer que vive actualmente. No estamos hablando de casos de personas que han muerto hace tiempo. Y os traigo otro, como este. El caso de Cameron Lyne. Este hombre que vive, que es muy jovencillo, hace muy poco tiempo salió la noticia, que a mí me sorprendió, una noticia pequeña, ¿no?, en un periódico, diciendo que Este hombre era un prometedor joven, él tenía en ese momento 21 años, prometedor joven, atleta, lanzador de peso de la Universidad de New Hampshire, en Estados Unidos, y os podéis imaginar, futuro espléndido para participar en competiciones atléticas, pero él se entera en aquel momento, con 21 años, estamos hablando de 2008, que hay una persona que está casi casi a punto de morir, le habían dado solo 6 meses de vida, si no recibía cuanto antes un trasplante de médula ósea. Y una médula ósea que en principio era compatible con la que este chico tenía. Y él, ni corto ni perezoso, cuando se entera de esta noticia de una persona que no conocía, porque sabéis que los trasplantes de médula ósea no se tienen que conocer, el donante con la persona que lo va a recibir, por unas cuestiones éticas de protocolo. Aún así, él, sabiendo que esa donación de médula ósea le iba a impedir continuar su carrera profesional, como atleta, como competidor de lanzamiento de peso, aún así lo hace. Y lo hace, y la dona, sabiendo que incluso las posibilidades de éxito eran una contra un millón, como él decía, ¿no?, en una entrevista que le hicieron. Pero aún sabiendo que tenía pocas posibilidades de que esa compatibilidad se produjera, lo hizo. Y efectivamente fue un gesto altruista, porque ya él no puede competir, por supuesto él se dedicará a otro tipo de menesteres, de actividades, pero ya no puede lanzar peso, ya no puede dedicarse a lo que era su pasión de juventud. Y él comentaba que estaba deseando conocer a la persona que le había transmitido, porque hay que pasar un cierto tiempo, sencillamente por el placer de conocerse tanto uno como otro y darse un abrazo, el abrazo ese de ama que estamos diciendo antes, ¿no? Bueno, es un gesto que pasa desapercibido, una noticia en un pequeño lugar, cuando se da mucha más importancia a los desastres, a los asesinatos, a la violencia. Bueno, pues de vez en cuando aparecen cosas de este tipo que son gratificantes, ¿no? ¿Cómo? Y aquí tenéis un poco, ¿no?, cuando le operaron, cómo él estaba satisfecho y él estaba totalmente convencido que lo que tenía que hacer era correcto, a pesar de que sus familiares y sus amigos le decían que dónde iba, que era una estupidez, que lo hiciera otro. Y él dijo, no, lo tengo que hacer yo. ¿Por qué? Sencillamente porque él tenía esa necesidad. Llamarlo amor, llamarlo generosidad, llamarlo altruismo, llamarlo como quieras. O mirad el caso de James Christopher Harrison, el hombre del brazo de oro. Este hombre, cuando empezó a donar sangre, es un hombre australiano, cuando dona sangre, bueno, él tuvo una enfermedad, un accidente, recibió una donación de sangre y algo pasó ahí, se produjo como una cierta mutación, de tal manera que su sangre en ese momento era muy buena, su plasma era muy buena para curar una enfermedad linfática, que es un poco la enfermedad de rhesus que tienen algunos niños y que hace pues que tengan una vida muy penosa, ¿no? Pero la sangre, los anticuerpos de este hombre servían precisamente para eliminar ese problema en la sangre de estos niños que nacían con esta enfermedad, ¿no? Y él, ni corto ni perezoso, pues dijo, pues si esta sangre, por eso es el hombre del brazo de oro, si esta sangre sirve, adelante con ella. ¿Sabéis cuántas transfusiones ha hecho hasta los 81 años? Es decir, hasta el año pasado, porque ya no le permiten hacer más transfusiones, porque al tener 81 años ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues hasta los 81 años, hasta el año pasado, este hombre, James Harrison, ha hecho 1.175 transfusiones. Ha salvado a miles y miles y miles de niños. Podía haberse negado, pero él consideraba que si su sangre servía para salvar, adelante. Y además, como es una sangre que se va regenerando, pues adelante. Pero bueno, pero había que hacerlo, y lo hizo. Y se ha convertido en todo un ídolo, sobre todo en Australia, que también es bueno que se conozca. O el caso de Ryan Relhack, a saber cómo se pronuncia. Es un niño, bueno, ya es un joven canadiense de Ontario. Fijaros un poco, ¿habéis visto la película Cadena de Favores? Bueno, pues este niño, cuando tenía 9 años, está asistiendo a una clase en su colegio de Ontario, Canadá, y la profesora les está hablando de África, y que en África hay muchos niños como ellos, de su edad, que están muriendo. Y cuando les pregunta, ¿pero sabéis de qué están muriendo, de qué mueren más? Ah, pues de hambre, seguro, porque no tienen alimentos y se están muriendo de hambre. Dice, no. Dice, se mueren más por el agua que están bebiendo, porque al no ser un agua potable, Eso les origina enfermedades, como consecuencia de lo cual están muriendo. Y le dice la profesora, porque ¿sabéis lo que tiene que recorrer un niño de África, de Gabón, del Congo, de Uganda? ¿Sabéis cuánto tiene que recorrer para ir a un pozo de agua salubre para poder beber él y su familia? 5.000 pasos. Claro, este niño de 9 años, él cuenta los pasos desde su clase hasta el primer surtidor de agua y ve que son 10 pasos. Dice, 10 pasos yo tengo que recorrer y sacio mi sed. Y un niño de África, de mi misma edad, tiene que recorrer 5.000 pasos. Pues algo se le enciende en su mente y en su corazón y empieza a ahorrar dinero. Digo, pues yo quiero ir a África y construirles un pozo, con su mentalidad de 9 años. Y él empieza pues a quitarse distintos placeres, privilegios, en fin, no come tantos caramelos, no va al cine, y al final, al cabo de un mes, logra reunir $75. Y él, contento con los $75, va a una embajada de estas africanas diciendo, yo quiero hacer un pozo de agua para los niños. Y claro, y la embajada le dice, ¿dónde vas, chaval, con $75? Dice, es que como mínimo cuesta $2.000 hacer un pozo de esos, $2.000. Y el niño, en lugar de decepcionarse, de decir, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? No, él sigue. Dice, bueno, pues, en lugar ahora de pedir a mis amigos, a mis padres, pues va pidiendo a más gente, a otros. Oye, que estoy haciendo una hucha para hacer un pozo en África, pozo de agua. Y a lo tonto, y con su obstinación, porque fíjate qué gracioso el niño, poco a poco le fueron dando dinero, y llegó a reunir estos $2.000. Y estos $2.000, al final se pone en contacto con una ONG que construyen uno de esos pozos en Uganda. Y él, que ya no es tan niño, va cumpliendo años, crea su propia ONG, precisamente para esto, para que aquel viejo sueño que tuvo a los 9 años se haya cumplido y se haya convertido en realidad. A día de hoy, este ya no es tan niño, ya es un joven, a día de hoy, tanto en África como en Centroamérica, y como en lugares por ahí remotos, se han construido ya más de 800 pozos de agua potable. Y eso ha servido para dar agua, para dar beneficios dentro de las poblaciones donde él ha creado esos pozos a través de su ONG a más de 1 millón de personas. Y lo pongo como ejemplo de eso, de cómo la idea, el sueño de un pequeño niño pues puede dar estos resultados. Si él lo comenta, cuando le han entrevistado hace poco, él lo decía, perseverar. Si tenéis una idea que pensáis que es útil, que puede mejorar el mundo, perseverar, seguir adelante, hacer una y otra cosa. No os desaniméis, encontraréis muchos obstáculos en el camino, pero ahí tenéis mi ejemplo, y él lo decía, y ese es mi ejemplo. Y este es un chico de Canadá, pero hay cantidad de casos muy similares que por desgracia no llegan a nosotros. Aquí no estamos hablando de alguien que espiritual, no, sencillamente era un niño que, bueno, que hizo un poco, sin conocer aquella película en aquel momento de cadena de favores, hizo algo similar a esa cadena de favores. Muchas ONGs, mucho todo lo que queráis, ya sabéis, pero al final la mayor ONG muchas veces es eso, el ideal, el entusiasmo que todos podemos poner, que es verdad que tiene que haber ONGs que canalicen muchas veces estas cosas. El problema es que hay veces que determinadas ONGs no cumplen bien sus objetivos y se convierten en otra cosa distinta para la que fueron fundados. Pero bueno, por suerte, por ejemplo, por poneros un ejemplo español, tenemos a Paco Arango con la Fundación Aladina, que sí que está haciendo muchísimo por los niños pequeños que tienen cáncer. Y él, que también es director de cine, ha hecho 2 películas precisamente para recaudar fondos, y todo lo que recauda con estas películas lo da a la Fundación Aladina, y la Fundación Aladina lo da para que estos niños tengan unas mejores condiciones tanto sanitarias como sociales, hasta el punto de que se crean campamentos para que los niños tengan pues un solaz y unas diversiones que en otras circunstancias no tendrían. Una de las películas de Paco Arango es Maktub, si no la habéis visto os la recomiendo, es una película preciosa, muy positiva. Maktub es una palabra árabe que significa lo que está escrito. Y otra de las películas que ha hecho es esta, lo que de verdad importa. Pero su Fundación Aladina trabaja, ¿sabéis que Paul Newman, gran actor, Sabéis que él, en su última etapa, creó también una fundación que era Serious Fun Children's Network. Es decir, divertirse de una forma seria. ¿Para qué? Para los niños que tenían cáncer. Entonces, la fundación de Paul Newman, desde que murió, lo lleva su hija Claire, y con la fundación Aladina, lo que hacen es eso, sencillamente. Reunir el dinero que pueden a través de las películas o donaciones para ayudar para que la vida de estos niños que tienen cáncer sea mucho mejor y, por supuesto, que se puedan curar con inversiones que se hacen en procedimientos médicos. En definitiva, pues un poco para terminar, porque como veis los ejemplos son muchos, pero tampoco quiero abrumar, creo que son suficientes para darnos cuenta de un poco de lo que dijo Baden Powell en su momento. Baden Powell, el fundador de los Boy Scouts, que lo que dijo fue muchas cosas. Ya sabéis que crea esa organización precisamente para ayudar a los niños, para darles una serie de valores, con ese lema, ¿no?, de siempre listos, y que tenía, pues en fin, unos comportamientos muy curiosos y que a día de hoy los Boy Scouts se siguen teniendo como una referencia precisamente para que ciertos niños adolescentes tengan esas motivaciones necesarias. Y una de las frases que dijo el fundador de los Boy Scouts, que también a mí me gusta repetir porque me parece genial y que de alguna forma lo he dicho ya en esta charla, es tratar de dejar el mundo en mejores condiciones de las que tenía cuando nacisteis, cuando llegasteis a él. Yo creo que si esto lo tenemos como lema, si esto todos nosotros lo interiorizamos y nos damos cuenta de que si estamos aquí es para algo, es decir, si estamos en este planeta, si estamos en esta ciudad, es para algo, no solo para trabajar, no solo para ganar dinero, no solo para intentar vivir de la forma más cómoda posible, sino que también estamos aquí unidos por hilos rojos para ayudarnos entre todos. Que aquellos comportamientos egoístas conducen a lo que conducen, aquellos comportamientos altruistas y generosos siempre fomentan mucho más la luz y fomentan mucho más, sobre todo, la comprensión y la solidaridad. Eso es algo de cajón. Esto te lo dice un hinduista, un budista, un islamista o un cristiano. Da igual. Lo importante es que, aunque yo os he puesto grandes héroes, grandes personas, algunas conocidas, otras no tan conocidas, yo creo que todos, en nuestras pequeñas esferas, en nuestro ámbito más particular, más familiar, yo creo que todos somos capaces de hacer esto, estas cosas. No hay que pensar que vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero si nos concienciamos, si somos capaces de saber que ha habido personas, que las hay y que las habrá, y aquí estoy convencido que hay muchísimas de ellas, que somos capaces de mejorar un poco el mundo con nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros libros, nuestros programas de radio, o sencillamente con una sonrisa, con una mirada, con un abrazo, yo creo que ahí es cuando nos daremos de una vez por todas cuenta de que si estamos aquí no es para malgastar nuestra vida, no es para sufrir, sino para intentar ser felices. Y la mejor manera que yo conozco para ser felices es siempre, siempre ayudando a los demás. Gracias. Bueno, vamos a continuar con preguntas. Vamos a aprovechar el privilegio que hemos tenido hoy con Jesús Callejo. Y si se os ocurre alguna pregunta, pues comenzamos con el turno de preguntas. Si no, ya sabéis, yo me atrevo, y empiezo. ¿Empiezo yo? Venga. Jesús, ha sido un placer escucharte. Y yo pienso, ¿qué opinión tienes sobre todas estas personas? Si estaban dirigidos para descubrir esos inventos, esas vacunas, o para hacer ese tipo de acciones. Si hay alguien detrás, ¿no? Hablabas un caso, por ejemplo, el Ángel de Budapest, ¿no? Y has hecho el comentario así de pasada, como que estaba acompañado, ¿no? ¿Qué opinión tienes de lo que te estoy preguntando? Sí, nada, es buena, muy buena pregunta, Ángel. A ver, aquí entramos un poco en reflexiones personales, evidentemente, ¿no? Pero un poco mi reflexión personal, cuando uno analiza la vida de estas personas, esto os comentaba de Albert Schweitzer, ¿no?, que dice, bueno, si este hombre ya lo tenía todo para vivir, ¿por qué se mete en berenjenales y se va a curar a niños en Gabón? Bueno, yo, mi sensación personal, que es la que quiero transmitiros a todos vosotros, es que todos hemos nacido aquí por algo, por alguna razón. Todos tenemos una misión. Esa misión de vida, ese propósito de vida, puede ser que lo conozcamos o puede ser que no lo conozcamos. Cuando somos más jóvenes es difícil, porque todavía tenemos las ideas ahí un poco revueltas en función de las hormonas, que también están revueltas, y es muy difícil tener una idea. Pero yo creo que si hemos nacido aquí, en este momento me refiero, en este periodo histórico, es por algo. Y si es por algo es porque cada uno tenemos que cumplir una misión. No quiere decir una misión planetaria, sino sencillamente una misión que sea satisfactoria con nuestros propios intereses vivenciales. Hay personas que lo descubren pronto, descubren eso que se llama vocación, y saben perfectamente que su misión es ser médico, o ser misionero, o ser un astrónomo. Y lo tienen muy claro, y todos sus esfuerzos, todas sus energías y su dinero lo dedican a cumplir eso que para ellos es esencial. Es lo que también comúnmente se llama encontrar tu sitio. El problema es que mucha gente, la mayoría, pues no sabemos muy bien cuál es nuestra misión de vida. Y aquel que lo encuentra, aquel que lo descubre, es eso que he dicho al principio, que se llama despertar, esa metáfora de la transformación del conocimiento, y cuando la gente despierta, dice, ya sé. Es como que haces un clic, dices, ya sé. Muchos de estos que he citado, no sé si todos, pero muchos de estos que he citado, en algún momento tuvieron esa revelación. Y cuando hablo de revelación, no quiere decir que sea una revelación cristiana, católica. Es distinto. Estos ejemplos que os he puesto, como veis, proceden de todos los ámbitos espirituales. Los hay católicos, los hay adventistas, los hay protestantes dentro del mundo cristiano, pero los hay también budistas, hinduistas, musulmanes, de todo. Por tanto, la religión no tiene nada que ver con esto. Me refiero con esta sensación de que tenemos que encontrar un poco lo que es nuestro propósito de vida. Cuando alguien lo encuentra, se dará cuenta de que a lo mejor no hay que hacer unos grandes tratados o leerse grandes tratados aristotélicos para descubrirlo, sino que sencillamente es un poco lo que en su día dijo un maestro, ¿no?, que era Gurdjieff, que era encontrar ese cuarto camino. Es decir, el cuarto camino no es el camino del yogui, no es el camino del fakir, no es el camino del monje, sino es el camino que cada uno desarrollamos en nuestra propia vida, pero con una condición: hacerlo de la mejor manera posible, ser impecables en todo aquello que hacemos. Y cuando somos impecables en todo aquello que hacemos, las cosas nunca pueden salir mal, aunque nos equivoquemos. Y a estas personas, dentro de ese sentido de la vida que tuvieron, se dieron cuenta de que hay algo por el que pasan casi todos los caminos para intentar ser uno feliz, que es lo que yo os decía, intentar ayudar a la gente. Entonces, o bien a través de la revelación espiritual de alguien que se le ha aparecido, o bien porque has tenido un accidente traumático que te ha hecho ver las cosas como son porque has visto la muerte de cerca, o bien por cualquier otra circunstancia, son personas que en un momento dado se han dado cuenta que con independencia de su trabajo, de lo que sea, desde fontaneros hasta jugadores de fútbol, se han dado cuenta de que todo eso se puede desarrollar de manera impecable, pero sin pisar a la persona que tienes al lado, sin intentar tú ser más, intentando hacer de menos a otras personas. Fijaros que esto es tan sencillo, ¿no?, como el pensamiento socrático, incluso el que hace también Jesús de Nazaret en su época: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Pero eso, cuando deja de ser una frase hecha y se convierte en una profunda convicción, es cuando esta gente empieza a cambiar. Y cuando cambia el chip es cuando dice: la mejor manera de ayudarme a mí mismo es ayudar a los demás. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Y esto lo sabéis vosotros también. La mejor manera de ayudar a la gente es, bueno, de ayudarte a ti mismo es ayudar a la gente. Porque eso genera un efecto multiplicador, como esa cadena de favores que hemos dicho. Porque cada uno que recibe un favor, una ayuda, a su vez se siente un poco impelido, casi de una forma inconsciente, ayudar a los demás. Y poco a poco es lo que se llama esa especie de egregor, o de energía, o de masa crítica, que es lo que va cambiando a la gente. Entonces, es bueno que haya gente que va sembrando semillas de conocimiento y semillas de luz, porque muchas veces, sin darnos cuenta, se va produciendo el cambio. Igual que también pasa al revés. cuando hay gente que también está encargada en sembrar semillas de oscuridad y luego pasa lo que pasa, que la hay. Esa dicotomía entre las fuerzas de la luz y la oscuridad no solo se da en El Señor de los Anillos, sino que se dan en muchos aspectos de la vida. Pero cuesta lo mismo, y os lo aseguro, cuesta lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Cuesta exactamente lo mismo. El mismo esfuerzo. Hay gente que lo hace mal y le cuesta un trabajo tremendo en hacerlo mal. En hacer el mal, no en hacer mal su trabajo, sino en hacer el mal. Y le cuesta muchísimo, pero lo hacen. Bueno, pues también cuesta lo mismo hacer el bien. Por lo tanto, si cuesta lo mismo hacer el mal que hacer el bien, pues hombre, no seamos tontos. Vamos a hacer el bien porque estamos generando además esa masa crítica fundamental para que cuando algún día nos vayamos, y que sea muy lejos, pero cuando algún día nos vayamos, por lo menos tener la satisfacción de que hemos dejado el mundo un poquito mejor de como lo hemos encontrado. Y allá cada cual es que lo haya dejado peor y allá sus circunstancias. Por eso digo que esa es la importancia, la revelación que cada uno tenemos en el momento adecuado de poder ayudar. Y no hay que hacer grandes ONGs ni grandes obras, sencillamente con el día a día, con cada gesto, con incluso con un buenos días, con una mirada, con una sonrisa, muchas veces hacemos más cosas de las que nos imaginamos. Lo que pasa es que a veces no le damos importancia, que esa es la felicidad de los actos cotidianos. Sin darnos cuenta, muchas veces podemos fastidiar al que tenemos al lado o le podemos alegrar el día. Por lo tanto, vamos a alegrar el día. Si es tan fácil muchas veces como sencillamente tener pensamientos positivos y esbozar una sonrisa. Una sonrisa en el momento en que alguien lo necesita. Y muchas veces os puedo asegurar que una sonrisa ilumina más que cualquier factura de Iberdrola. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna o alguien que cuente más? Un caso, que conozca algún hecho de personas que serían, pues, no sé, merecedoras de haber formado parte de esta charla. Estáis todos muy acomodaticios, ¿no? ¿No tenéis más preguntas? Que finalizamos, ¿eh? Yo sé que estáis disfrutando. No os preocupéis, que yo entiendo que hay que ir a tomar si una no hay más preguntas, yo tengo 5 o 6, pero prefiero daros paso. Buenas tardes, Jesús. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte si tú con la esencia voluntaria encontraste tu camino, como estos que has expuesto. En mi caso particular. Sí. Hombre, esto que os estoy diciendo, por eso os digo que hablo con conocimiento de causa, porque yo también me he preguntado muchas veces, ¿no? Digo, bueno, pues, ¿para qué estoy aquí? Y la clásica pregunta, ¿no? Pero no me refiero a la clásica pregunta metafísica de ¿para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? No. Sino un poco con mis talentos, o sea, con eso que a veces la vida te da por una cuestión genética y también por los conocimientos que tú has ido adquiriendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para eso, ¿no? Para intentar un poco ayudar. Y bueno, pues hubo un momento en que lo tuve claro. O sea, yo era un funcionario, yo tenía ya mi futuro totalmente asegurado. Estaba en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Madrid, un buen puesto. Y bueno, con mis inquietudes, con mis investigaciones y tal. Pero yo me di cuenta que eso no me llegaba a satisfacer del todo. Me daba cuenta que eso no llenaba o cumplía un poco todos esos requerimientos que yo mismo me había impuesto, ¿no? De intentar transmitir lo que yo sabía pues a más gente. ¿Cómo lo podía hacer? Pues hombre, estando de funcionario 8 horas diarias trabajando, era más complicado. Podía hacer mejor o peor mi trabajo, pero quedaba en un ámbito mucho más reducido. Y hubo un momento en que te lo planteas, cuando sobre todo se dan ciertas circunstancias, evidentemente es fundamental también, y para mí lo fue, ¿no?, el tener pues alguien como mi mujer, como Begoña, pues que en esos momentos de duda te apoyen y te digan, adelante, no tengas miedo, lánzate, que siempre hay una red debajo, ¿no? Eso es fundamental. Y fue el momento que yo pedí la asistencia voluntaria. Y entonces dije, si quiero seguir escribiendo libros, si quiero viajar, si quiero conocer más de lo que me rodea, si quiero además transmitirlo, comunicarlo a la gente que creo que también le va a interesar, necesito más tiempo, necesito más horas. Las 24 horas del día no son suficientes. Y entonces ahí me di cuenta que mi misión en la vida era precisamente divulgar, transmitir, contar. Robert Louis Stevenson, el autor, como conocéis, pues yo no sé, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o La Isla del Tesoro, Robert Louis Stevenson, en la última etapa de su vida, él hizo una travesía buscando salud, padecía de tuberculosis, y se fue a una isla del Pacífico, ¿no? A Upolu, en Samoa, en el archipiélago de Samoa. Y él, que ya había escrito muchísimas obras, pues en una época en la que él piensa que ya no tiene mucho más que hacer sino curarse, sanarse. Lo que hace es que cuenta todas las historias que él sabía a los indígenas, a los nativos que había allí. Y en vez de contarles y les cuenta, pues, miles de cosas, algunas puestas en sus cuentos, en sus libros, y otras que se las ha ido inventando. Y le acaba llamando Tusitala, que es el contador de historias. Bueno, pues, yo me considero un Tusitala. Yo me considero un contador de historias. Yo me considero alguien que me sé algunas cosillas y que me gusta transmitirlas, que me gusta compartirlas, sobre todo. Ese verbo creo que es fundamental. Me gusta compartir lo que yo sé con los demás. Y estoy convencido profundamente que esa es mi misión. A través de la radio, a través de los libros, a través de las conferencias, a través de los artículos o sencillamente a través de una tertulia con unos amigos tomando unas cervezas. Pero esa misión es también amplia y se puede ampliar a muchísima más gente. Es decir, todos podemos tener más o menos repercusión mediática, podemos ser más o menos conocidos, pero todos también, solo esa función que parece que dice, bueno, transmitir cosas, pues eso cambia el mundo. Yo no pretendo cambiar el mundo. Yo lo que pretendo es que a mí me da una cierta satisfacción el poder compartir lo que yo he aprendido. Y si eso sirve para que los demás, a su vez, sigan indagando, sigan investigando, sigan viajando y profundizando, pues qué bien, sería estupendo. Pero yo creo que esa es mi misión, ser un Tusitala. Sencillamente, intentar contar de la mejor manera que sé mis inquietudes, mis conocimientos, mis viajes, mis anécdotas. Y eso, pues a lo mejor, sirve más de lo que yo me imagino. Por ejemplo, en el programa, el de la Escóbula de la Brújula, cuando lo creamos con muy buenos amigos, yo me propuse desde el primer momento que sí, que íbamos a transmitir a través de ese medio de difusión, como es un programa de radio, vamos a transmitir muchas cosas, muchos datos de historia, de leyendas, de tradiciones, de misterio, todo lo que quieras. Pero siempre quería terminar con un cuento de callejo. Haciendo mención a los cuentos de calleja, yo quería terminar el programa con un cuento de callejo, con un cuento que fuera como una pequeña perla de sabiduría, como una pequeña gotita de positividad, como diciendo, bueno, pues hemos podido hablar de batallas, de muertos, de fantasmas, de lo que queráis, pero vamos a terminar con una sonrisa, vamos a terminar con un cuentecito de estos que te dejan pensando. Y eso ha transmitido, y eso ha gustado también un poco a la gente. ¿Por qué? Porque un programa de radio, si estamos llegando, como ahora estamos llegando, pues a 120.000 personas como media, bueno, pues la sensación es que, además de cultivar la mente, también es bueno cultivar el espíritu, también es bueno cultivar el alma. ¿Y cómo se cultiva? Sencillamente, pues cada uno con los medios que tenemos a nuestro alcance. Y yo con los que tengo, pues es verdad que intento sembrar este tipo de conocimientos y de transmitir. ¿Pero por qué? Porque yo me siento a gusto, porque creo que lo tengo que hacer. Y si no lo pudiera hacer verbalmente, lo haría por escrito. Y si no, pues lo haría con otro tipo de cosas. Pero eso es algo que cada uno lo tenemos que saber y sentir en el momento oportuno. Por eso yo os pregunto, y os digo, y os transmito esa inquietud. Preguntaros también a vosotros mismos cuál es vuestra misión, cuál es vuestra misión, cuál es vuestro trabajo. Si lo que estáis haciendo os llena, si lo que estáis haciendo en vuestra vida cotidiana, en vuestra actividad laboral, os llena, buena señal. Si os intranquiliza, os crea sufrimiento, desasosiego o ansiedad, algo está fallando ahí. Por lo tanto, nosotros somos los principales observadores y las antenas de lo que nos está pasando a nosotros mismos. Luego hay personas que nos pueden ayudar, personas ajenas, pero en concreto nosotros siempre tenemos el problema, pero también tenemos la solución. Y para mí es fundamental los años que vivamos en este planeta vivirlos con plenitud y vivirlos, por lo menos, con la satisfacción de que lo que estamos haciendo pues está sirviendo para alguien más. Pero sobre todo, y aquí hay que ser egoístas, pero de una forma altruista, lo importante es que al que te tiene que satisfacer es a ti mismo. A ti mismo. Porque si solo haces las cosas para los demás, sacrificándote tú, algo va mal. Nunca te tienes que sacrificar, sino que lo que tienes que hacer es precisamente transmitir y compartir lo que tú sabes con la mayor alegría posible. Porque, como diría alguien, donde hay pelo hay alegría, donde hay alegría también hay esa satisfacción interna de que lo que estamos haciendo, a lo mejor, lo estamos haciendo bien. Esa fue mi epifanía en su momento, y a fe que no me arrepiento de ello, y seguiré un poco por esta línea, y sigo sacando libros, y sigo dando charlas, sencillamente porque creo que esa es mi misión, mi propósito de vida. No sé si lo haré bien o mal, pero ese es mi propósito de vida. ¿Alguna pregunta más? ¿O nos vamos a tomar esas cañas con tertulia? Creo que ahí hay alguien. Buenas tardes. Hola, ahora se te oye bien, ahora se te oye. Vamos a ver, a lo largo de la historia siempre ha habido gente mala y gente buena, ¿no? Uh-huh. Entre comillas, todo. ¿Siempre son elecciones personales o se nace malo, se nace bueno, es debido a experiencias que has tenido en la vida que te hacen cambiar? Porque unas personas son súper malvadas y otras son súper buenas. Hay una guerra entre la luz y la oscuridad, o sea, no sé. Es que vaya preguntita, claro. Eso es la base, claro, de la filosofía. Claro. Ya quisiéramos tener todas las respuestas, porque entonces ya muchos libros hubieran sobrado, ¿no? Porque se han escrito precisamente para eso, ¿no? El viejo debate, sobre todo, que se utilizó mucho en el siglo XVIII en Francia, en fin, ya sabes, con Rousseau, con Voltaire, con Thomas Hobbes, mucha gente, ¿no? Y ese es un debate que siempre va a haber, ¿no? Yo también os puedo dar mi opinión personal sobre esto. ¿Sabes que el debate está entre el hombre es un lobo para el hombre? La famosa frase de Thomas Hobbes. Por lo tanto, nacemos malo y vamos a hacer todas las puñetas que podemos como norma. Otra cosa es que de vez en cuando nos pongamos la careta y parezcamos que somos una especie de corderito. Pero según este postulado, el hombre es un lobo para el hombre y va a hacer lo posible para intentar destruirle o para intentar apropiarse de lo que tiene el otro. Vale, es un planteamiento filosófico que se ha desarrollado a lo largo de muchísimo tiempo. Y el otro planteamiento, un poco el que decía Rousseau, es el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad le hace malo. Entonces, claro, somos buenos, pero claro, luego empezamos a convivir y ala, y ahí empezamos ya con la competitividad y hacernos la puñeta unos a otros. ¿Cuál es lo correcto? ¿Somos buenos por naturaleza o somos malos por naturaleza? Mi reflexión personal es que yo creo que nacemos con una bondad genética, pero que no todos tienen que tener esa bondad genética. Es decir, no todos han nacido precisamente para hacer el bien o precisamente para que la luz resplandezca. Es decir, hay gente que su misión, fijaros lo que os digo, que su misión es hacer el mal. Así como os estoy diciendo que la misión de cada uno tal, pues es intentar ayudar, tal, hay gente que su misión, por los mecanismos que sean, y sería largo de explicar, ¿no? Yo qué sé, por poner el ejemplo de Hitler, ¿no? Hitler. ¿Cómo puede haber alguien como Hitler o como Stalin? Por poner a dos genocidas. Tremendo. ¿Por qué hicieron lo que hicieron cuando podían haberlo evitado perfectamente? O sea, podían haber sido pues unos dictadores tal, comunes, pero no, intentaron hacer el mayor daño posible. ¿Por qué? Entonces ahí es donde sí entra una reflexión que a mí particularmente me llama la atención. Y es que si todos en principio hemos nacido para eso, para ayudarnos, para manifestar nuestra bondad o nuestro amor, si queréis utilizar esta palabra, ¿por qué hay gente que hace todo lo contrario? Es verdad que los que son menos, pero crean más efecto. O sea, puede haber muchos buenos y no es noticia. De hecho, os lo tenéis que ver cada vez que vemos un telediario o abrimos un periódico. Las noticias buenas no aparecen por ninguna parte, o por lo menos no aparecen en las primeras páginas. Siempre en las primeras páginas, desastres, asesinatos, violencia por todos lados. Es decir, son menos los que están haciendo esos actos, pero tienen mucho más repercusión, ¿no? Entonces, sí es verdad, y aquí es donde está, por eso es un debate que nunca lo vamos a aclarar. Es decir, yo sí creo que el hombre es bueno por naturaleza. Yo no sé si la sociedad luego le pervierte o no le pervierte, depende en qué sociedad vivas, pero sí creo que hay personas que han nacido para tener una misión malvada, es decir, para tener una misión de provocar el mayor daño, el mayor sufrimiento posible. Ya digo, no voy a entrar un poco ahora en por qué es así y tal. Cada uno tendrá sus teorías y no vamos a entrar en la parte conspiracionista para nada. Pero sí hay gente que, teniendo las dos opciones, gente con poder, me refiero, gente con poder, que puedes ayudar a mucha gente, que puedes aliviar mucho sufrimiento, sin embargo, se decantan por el lado contrario. Dicen, no, yo quiero que haya más sufrimiento, yo quiero que haya más muertes, yo quiero que haya más genocidios. Y lo hacen. Y, y porque mueren, porque si no murieran seguirían haciendo más daño. Seguirían. O sea, si Hitler no se suicida el 30 de abril de 1945, él seguiría matando a más gente, porque estaba totalmente convencido. Y también porque esta gente tiene una obsesión o una creencia, se consideran que son elegidos. Hitler se consideraba que era un elegido. Y él pensaba que no iba a morir nunca. De hecho, tuvo un multitud de atentados y no murió. Al final se tuvo que matar él. Se consideran elegidos. Entonces la pregunta es, ¿por quién? Pero esa, de momento, no la voy a contestar. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Hola. Quería saber si practicas meditación y qué piensas de la meditación. Practicaba más antes, más meditación, pero vamos, para mí la meditación es un vehículo perfecto de conocimiento. El conocimiento no solo tiene que entrar por los libros y por los tratados y las películas y lo que veamos, sino que la propia meditación, es decir, ponerse en contacto con tu yo personal, es una buena herramienta de conocimiento. Y la practicaba mucho más antes que ahora y es algo que recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque de vez en cuando necesitamos tener esos momentos de introspección, de soledad, de meditación, de ponerte en contacto contigo mismo. Por suerte o por desgracia, vivimos ahora en un mundo muy tecnológico, donde siempre estamos apegados a un móvil, a una tablet, a un televisor, a cualquier elemento electrónico. Y nos olvidamos muchas veces de nosotros mismos. La meditación nos ayuda precisamente a reconectarnos con nosotros mismos. Por lo tanto, es algo muy positivo. La meditación como tal. Otra cosa ya luego son grupos determinados que a través de la meditación te intenta captar. Eso es distinto, esa es otra historia. Pero la meditación siempre, siempre es positiva. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y de hecho, si no se practicara, si no se hiciera, algo mal iría en nosotros, porque entonces estaríamos un poco desequilibrados. Nosotros tenemos que equilibrar nuestra parte más social, más activa, más exterior, con nuestra parte más pasiva, más interior, más íntima. En el equilibrio, en el medio, como decía Aristóteles, está la virtud. Por eso hay que equilibrar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Sería lo fundamental, sería lo idóneo. No siempre podemos, pero desde luego hay que intentarlo. Herramienta, meditación. Meditación Zen, por ejemplo. Yo estuve practicando durante un tiempo la meditación Zen, el Zazen. Es muy, muy curioso. Pero es verdad que la prisa, vivimos en un mundo de prisas, a veces no nos facilitan las cosas, pero da igual, hay 24 horas en el día y siempre se puede sacar un momento para nosotros mismos. Cuando digo para nosotros mismos es fuera ya radio, fuera tele, fuera móvil, para nosotros mismos. Intentar hacer eso solo durante 10 minutos al día y veréis los beneficios. Y fijaros, digo solo 10 minutos. Bueno, pues para muchos de los que estéis aquí posiblemente 10 minutos sea una eternidad, pero intentarlo. ¿Alguna pregunta más? Hola, Jesús. Creo que sería muy interesante que continuaras un poco profundizando algo más, porque apenas lo has hecho, respecto a esta última pregunta, no la anterior, del por qué algunas personas ya nacen con el objetivo de hacer el mayor mal posible a sus congéneres. Creo que es muy interesante que profundizara sobre el tema. Gracias. ¿Cómo sois, ¿Cómo sois? ¿Cómo me queréis tirar de la lengua? Nada, ya digo que siempre son reflexiones mías, personales. Por lo tanto, están puestas y prestas al debate. Pero, evidentemente, yo me baso un poco en la historia. Algo de historia conozco, de la historia de la humanidad. Y he visto lo que se ha hecho. Y he visto la cantidad de muertos que se han generado en miles de batallas. La de Solferino es una de ellas. Fueron 40.000 muertos, pero si nos vamos a la época antigua, desde la batalla de Cannas, por ejemplo, a cualquier batalla, por ejemplo, de las Termópilas, siempre hay que sumar muertos y muertos. De hecho, yo no sé si alguien habrá hecho una recapitulación de toda la gente que ha muerto en conflictos bélicos. Creo que nadie se ha atrevido y además sería una cifra estimada, ¿no? Pero estamos hablando de muchos miles de millones. Ahora mismo somos 7.000 millones. Si sumáramos todo lo que hay por ahí, posiblemente llegaríamos a más de 1.000 millones de muertos que ha podido provocarse a través de todas estas guerras. Esos son muchos muertos de forma deliberada, me refiero. No gente que muere porque le ha llegado su momento, no. Gente que muere cuando no le tenía que corresponder, sencillamente porque se ha metido en una guerra que no le correspondía y que no quería, pero te han obligado. Ya sabéis que las guerras siempre las organizan personas mayores que no participan en las batallas y las que mueren son personas que no querían hacer esa guerra, que son jóvenes y que sí que acaban muriendo ahí. Sí, siempre se da esa dicotomía. De reflexión, ¿por qué creo que hay gente que ha nacido para hacer el mal? Porque eso forma parte un poco de un arquetipo universal. Hay un arquetipo universal que son las fuerzas de la luz con las fuerzas de la oscuridad. Eso se da en todas las tradiciones y todas las mitologías. Te busques una mitología nórdica como una mitología azteca. Siempre se habla de que hay dioses, incluso los propios dioses me refiero, que están a favor de la humanidad y dioses que están en contra de la humanidad. Dioses que están deseando exterminar la humanidad, y ya ha habido varios intentos de exterminar la humanidad, por ejemplo con el famoso diluvio universal, y dioses que no, que quieren que la humanidad siga adelante, partiendo ya de un nivel superior, ¿no?, de los dioses. Bueno, pues lo que dicen muchas de estas teorías es que estos dioses eligen a ciertos seres humanos para que hagan su labor aquí en la Tierra a un nivel inferior. Entonces hay dioses que lo que buscan es a seres humanos precisamente para elevar la vibración, y otros dioses, vamos a llamarlo así, que buscan a seres humanos para que bajen la vibración. De tal manera que esa lucha que se produce en la Tierra sería como una especie de campo de batalla, que nosotros, los hombres, seríamos peones. No seríamos realmente los que la libran. O sea, el Hitler de turno, o el Stalin, o el Mao Zedong, o el que queráis de los dictadores que ha habido, no serían realmente los que dirimen este tipo de cosas, sino que estarían un poco como dirigidos, por ellos se sienten elegidos, estarían dirigidos por este tipo de entidades. Entonces ahí es donde entramos un poco en la génesis casi de las religiones y entraríamos un poco en la génesis de las creencias humanas. Pues digo que eso nos llevaría a otro tipo de roteros. Por eso yo, cuando digo que hay gente que ha nacido con una misión muy específica, que es hacer el mal, es porque su misión es hacer el mal, todo el mal posible. Y si no hacen más, es porque antes o después se les retira de escena. Así como ha nacido gente que ha hecho todo lo posible para hacer el mayor bien posible. Pero fijaros, casi todos los que han nacido para hacer el mayor bien posible acaban siendo asesinados. Caso Gandhi o casi, o caso Martin Luther King. O sea, hay una serie de personas que crean tanto efecto positivo, tanta luz, que quieren contrarrestarla como sea. ¿Y cómo la contrarrestan? Intentando quitarle de en medio. A estos, a los seres positivos me refiero. Entonces es curioso, ¿no?, cómo cuando ha habido algo similar, siempre ha habido como una contraofensiva. Y os pongo un ejemplo más o menos cercano. El caso de Bob Marley. Todos conocéis a Bob Marley, ¿no? Además, él también estaba metido dentro de unas ideas muy religiosas que tenían que ver con el rastafarismo. Pero bueno, aparte de eso, a Bob Marley, en sus canciones, si os veis, si conocéis un poco su trayectoria vital, era una persona que intentaba, a través de la música, a través de sus canciones, generar luz, generar positividad, generar bienestar. Y en uno de los conciertos tuvo un atentado. Hubo alguien que le intentó matar. Fracasó, solo le hirió, pero intentó que ese fuera su último concierto porque no gustaba a determinados grupos que sus canciones generaran ese efecto multiplicador positivo y luminoso. Y a Bob Marley le intentan asesinar en uno de los conciertos que da en Jamaica. Y él se salva de ese atentado y, aún así, hace que el concierto siga adelante. Y cuando le preguntan, y le dice, pero no temes por tu vida sabiendo un poco lo que se está generando, que te quieren callar tu voz, y él dice, la gente que actúa para el mal, la gente de la oscuridad, no descansa nunca. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos permitirnos el lujo de descansar. Eso creo que eso te explica, creo que explica, cómo a esos niveles hay gente que su misión es precisamente que no haya demasiado personas que intenten iluminar el mundo. ¿Por qué? Ya te digo, ahí entraríamos en otro tipo de debate filosófico que creo que no es el lugar adecuado. Pero la realidad, la historia, es esta. Hay gente que baja la vibración y gente que eleva la vibración con los medios que tiene a su disposición. Sí, tomando de punto de partida la frase que está en la pantalla, yo quería preguntarte que si tú crees que vamos a dejar un buen legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros compañeros, porque yo siempre oí en mi casa había bandos cuando la famosa guerra civil había de los dos bandos. Y siempre oías que tenía que haber una catástrofe para que la humanidad y para que la gente se uniera. Ah. No creo que haya que llegar a tal límite. Yo siempre he pensado que la arbitrariedad es lo mejor que puede existir. Pero ¿cómo podemos transmitir a nuestros hijos? Yo siempre a mi hija la dije, las cosas se ganan con la palabra y con las acciones, pero sin llegar a maltratar a la otra persona ni a hundirla psicológica o físicamente. Y creo que no, algo está fallando que no estamos haciendo bien. ¿Tú qué crees que podíamos hacer respecto a todo esto? Pues dar ejemplo. Eso es. De nada sirven las palabras, de nada sirven las frases ribombantes, de nada sirven las películas motivadoras que se hacen si luego nosotros en nuestra vida cotidiana no damos ejemplo. O sea, nuestro mayor legado es lo que decimos y lo que hacemos, sencillamente. Entonces, eso es lo que va a quedar de nosotros. O sea, nosotros cuando llegue el momento de partir, nosotros aquí dejaremos todas nuestras posesiones materiales. Pero lo que la gente va a recordar de nosotros es lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Es decir, el legado. Ese es el legado, llámalo espiritual o moral o ético. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, dar ejemplo nosotros mismos de lo que queremos realmente transmitir. Que no venga una especie de mesías ajeno que diga, bueno, a ver si esto ya lo arregla y pone salvación. No, no. Arreglemos cada uno en nuestra faceta, en nuestra vida cotidiana, en ese cuarto camino que decía Gurdjieff. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas de manera impecable. Demos ejemplo. Ese es el mejor ejemplo, y la mejor ayuda y la mejor y el mejor mensaje que podemos transmitir, sin ningún tipo de duda. De nada sirve eso de, no, no, tú haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. No, esa es una frase maléfica. No. Haz lo que yo te diga, pero cumple tú primero con ese tipo de propósito de vida. Si no, es difícil. Es verdad que, en general, las profecías, casi siempre todas son apocalípticas, de que esto vamos a una especie de caos, a una especie de destrucción, ya desde Nostradamus hasta aquí, nos vienen anunciando una especie de catarsis, de Armagedón o de Ragnarok, ¿no? Como decían los antiguos vikingos. No pensemos en lo que va a haber más allá. Más allá de mañana o de dentro de una semana o dentro de un mes. No, no, no. Pensemos en lo que estamos haciendo aquí y ahora. Esto es lo que siempre han dicho todos los grandes maestros espirituales. Entonces, ¿qué podemos transmitir? Lo que en cada momento hagamos. Si lo que hacemos está bien, es perfecto, es impecable, tanto nuestros hijos como nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos, lo van a recibir. Y no solo lo van a recibir, sino como los retuiteos cuando se hacen en Twitter, lo van a transmitir, cada uno a su modo. Entonces, esa es la mejor forma de vivir en paz con uno mismo. Saber que lo que haces es lo correcto. Puede tener más o menos repercusión, da igual, no nos preocupemos si esto va a cambiar el mundo o vamos a una hecatombe o vamos a un apocalipsis. Si vamos, no pasa nada, no deja de ser una especie de transmutación. La vida permanece, la vida continúa. Somos inmortales y somos seres de luz, a pesar de que mucha gente no lo quiera reconocer. Lo importante es en el aquí, en el ahora, en estos momentos, en lo que vivimos y hacemos. Porque sin darnos cuenta, ya digo, nuestra actitud, nuestras palabras, nuestra sonrisa, nuestros abrazos, sí que condicionan y ayudan a muchísima gente. Entonces, si cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, vamos a hacerlo bien. Ya verás como a lo mejor incluso hasta ese apocalipsis tan cacareado nunca llega. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas.